libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Y volvimos al 4958-1037 radio arroba lacolectiva.org.ar, www.lacolectiva.org.ar y FM 102.5. Así es, para acá, a los alrededores del Parque Centenario. Exacto. Y ya estamos comunicados con Silvia Satulowski. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿cómo les va? Acá, ansiosos de saber y un poco sobre este tema que nos propusiste, ¿no? Obligatoriedad o deseos. Bueno, va bastante en línea con lo que estaban planteando recién, ¿no? Yo los estaba escuchando antes de que me llamaran y estaban hablando ustedes de quién controla el pasado, el presente, el futuro, qué se debe pensar y si hay alguien que dice qué se debe pensar. ¿No? Estaban hablando de eso, ¿no? Exacto, sí, estábamos hablando del nuevo ministerio, de la nueva Secretaría del Ministerio de Cultura. Exactamente, sí. Entonces, bueno, me parece que estamos en la línea, ¿no? Sí. Porque esta idea de la obligatoriedad dentro de las políticas públicas del Ministerio de Educación, que no es el Ministerio de la Abundancia, ni es el Ministerio del Amor, es el Ministerio de Educación. Y justamente en esta columna la idea era hoy recuperar un poco lo que habíamos planteado el mes pasado de la escuela como invención humana, como construcción histórica social, y cómo inciden o determinan las lógicas, las políticas públicas. Pero por supuesto siempre pensando que no todo es domesticable y que siempre hay espacios para inventar, para crear, para pensar otras lógicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sin duda estas políticas asistenciales a las que venimos asistiendo, justamente, valga la redundancia, construyen sujetos y subjetividades. Hacia allá vamos entonces. Ponemos un zoom para tomar cierta distancia para poder mirar y tomamos una idea de Pierre Bourdieu que toma Loy Wacan en un libro que se los recomiendo que se llama Parias Urbanos, un libro muy interesante, donde justamente plantea que el brazo izquierdo del Estado es el encargado de amortiguar los efectos sociales que el mismo sistema capitalista produce. Esta es una idea de lo más interesante, porque plantea que el sistema produce determinadas desigualdades, como por definición, y el brazo izquierdo del Estado produce políticas asistenciales que vienen, como a paliar estos efectos. Entonces, luego de la dictadura, nosotros venimos viendo estas políticas asistenciales. No es que sea nuevo de estos últimos 10 años. Han puesto parches dentro del sistema. Se han llamado de distintas maneras. Se han llamado planes trabajar, se han llamado becas. Hoy tenemos la asignación universal por hijo, pero sin duda va dentro de la misma línea de estas políticas parches dentro del sistema capitalista, sin poder imaginarnos otras maneras de hacer o de intervenir o de interrumpir. Claro. Hoy vamos a tomar dos cuestiones para pensar. Uno es la lógica de la obligatoriedad y otro es qué tipo de sujeto o subjetividad construye estas políticas. ¿Vamos por ahí? ¿Vamos? Sí, perfecto. Bueno, en el 2006, por tomar, los últimos rasgos, en el 2006 se vota la escuela secundaria obligatoria. Sí. O sea, ¿cómo? Sí, lo afirmo. Sí, estuvo votado por el Congreso, por el Senado. Uh-huh. No nos alcanza con que el Estado garantice el derecho a la educación, sino que necesitamos poner a todos los pibes adentro de las escuelas. Esto es control social. El Estado ata la categoría niño o joven a la categoría de alumno, ¿no? O sea, le da, beca a los pibes, pero no por ser pibes que nacen en un determinado lugar, en un determinado territorio, sino en tanto es alumno y en tanto se da determinado, por ejemplo, calendario de vacunas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Como con la idea de que cumplan un determinado recorrido para ser ciudadano, justamente. Con lo cual, el movimiento de la matrícula en las escuelas secundarias, por poner el foco ahí, es absolutamente fluido. Fíjense el movimiento, ¿no? Por ejemplo, los pibes eligen una escuela con o sin mandato familiar. Imaginan una expectativa, eligen una escuela artística, técnica, agrícola, uh-huh, etcétera. Y en los sectores más humildes los mandan a los pibes a la escuela en el imaginario de ascenso social, claro, que nos ha prometido la modernidad, que teníamos, sí, tantos años de escolaridad para ser, digamos, mejores trabajadores, ascender a un mejor salario, a un mejor estatus social, uh-huh, ¿no? Digamos, ahí está Florencio Sánchez con ese libro, ¿no? Mi hijo el doctor. Exactamente, sí, iba a mencionarte eso. Desde Mi hijo el doctor, que refleja toda una época hasta el presente, que donde creo que cierto grado de fe, por decirlo de alguna manera, en ese ascenso social todavía se conserva, ¿no? Y todavía se conserva. Entonces, los sectores más humildes mandan a los pibes justamente a la escuela en ese imaginario, ¿no? Pero también para que cobren el dinero de la beca, porque ya está planteado, digamos, dentro de la dentro de ese imaginario público y dentro de la política pública, que tienen que ir a cobrar el dinero de la beca. Uh-huh. Las dos cosas están presentes, ¿no? El ascenso social y también, bueno, que vayan a cobrar la beca. Cuando están adentro de la escuela, como se trata de obligatoriedad, persiste una burocratización y una rutinización del escenario escolar. Es decir, de despertar el deseo, en tanto una curiosidad epistemológica por el saber, ni hablar. Que pase algo interesante, bueno, no sé, nos preguntamos cuáles son las expectativas de los estudiantes y de las familias en este sentido. Uh-huh. La escena escolar se va pinchando y el pibe empieza a desoír, no oye, le hablan y no escucha. Ustedes escucharon muchas veces a los docentes decirle, pero yo te juro que le hablo y no me escucha. Sí, sí. ¿No? Como entonces, quien oye llover. ¿Eh? Como quien oye llover. Exactamente, como quien oye llover. No escucha lo que le dicen sus docentes. Uh-huh, se pone los auriculares, saca el celu, termina quedándose libre por faltas, uh-huh, o por falta de ganas, digamos. Habría que pensar en esta idea de qué es quedarse libre, ¿no? Ah, eso es lo que te iba a decir. Claro. Qué casualidad que se queda libre. Exactamente, porque antes cómo estaba. Claro. Por ejemplo, es muy simbólico que se quede, ¿no?, libre. ¿No? Por ejemplo, esa idea de la jerga, digamos, bueno, se quedó libre. ¿Y antes cómo estaba? Claro. Muy bien. Entonces, antes de que se quede libre, entre comillas, en el mejor de los casos, la escuela llama a la casa. Uh-huh. Lo mandan de nuevo a la escuela para que cobre la beca. Uh-huh. Pero como perdió el año y la escuela no admite repetidores, pero está obligada a garantizar el derecho a la escolaridad, le da el pase a otra escuela. Y así se produce nuevamente una noria de jóvenes girando de escuela en escuela. Esta es la manera en que el Estado garantiza la obligatoriedad. Es un sinsentido. La pregunta por el sentido de la escuela no aparece. La tan mentada inclusión es muchas veces permanecer, estar adentro. Entonces uno pregunta, ¿incluir para qué? ¿Cuál es el sentido de esta inclusión? Esa es la lógica de la obligatoriedad. Es un como si. Es un como si enseñáramos, es un como si aprendiéramos. Y bueno, si es obligatorio, es como si pensáramos. De deseo ni hablar. Entonces, construimos un sujeto pasivo y clientelar. Por suerte, y como decíamos al principio, no todas las escuelas ni todos los docentes son tan obedientes y deciden que sus alumnos piensen, escriban, deseen e inventen, ¿no? Así que ahí estamos, con esta lógica de la obligatoriedad, en donde realmente hay que hacer un esfuerzo adentro de las escuelas por montar de alguna manera como un trabajo contracultural, donde no prime esta lógica de la obligatoriedad en estos sujetos pasivos y clientelares que no vayan a cobrar la beca, para que pueda escribirse otra historia, para que podamos imaginarnos otras lógicas, otras maneras de hacer, otras maneras de interrumpir, esta idea de la obligatoriedad, de pensar como obligación, de pensar como destino prefijado, digamos, y no como a partir del propio deseo de invención. Así es. O sea que ahí hay una fuerte tensión en las escuelas, ¿no? Porque las escuelas están justamente en este momento en donde dicen, y sí, los pibes vienen a cobrar la beca, ¿no? Ahora, cuando los pibes están adentro de la escuela, esta es la oportunidad de hacer algo con eso, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, digamos, lo que estamos asistiendo, incluso en investigaciones que se han hecho, se les pregunta a los pibes, y vos, que, digamos, esta famosa pregunta, ¿qué querés hacer cuando seas grande? Cuando seas grande, claro. ¿No? Y los pibes dicen, quiero cobrar un plan. ¿No? Qué bien, bárbaro. Se entendió. Claro, bien. Bueno, entonces, el problema de la obligatoriedad, concretamente, sí. ¿No? No es lo que está en discusión, sino la obligatoriedad para qué. Exactamente, la obligatoriedad, digamos, en tanto rutina o control social, uh-huh. Esto es lo que nosotros estamos cuestionando. Exactamente. La inclusión no es para permanecer, o como decían las viejas maestras, ¿se acuerdan? Calentar el banco. Sí, claro. Claro, todos lo hemos escuchado. Sí, eso. Seguro. Y se trata de eso, se trata de cómo, forzar esta lógica de la inclusión, entre comillas, o esta lógica de la obligatoriedad, para poder pensar en otras lógicas de invención, ¿no? Justamente partiendo de esta idea que decíamos, que la escuela es una construcción histórico, social, y que la hacemos todos los días. Pero muchas veces lo que ocurre es que los maestros se ven, digamos, como encorsetados, o las instituciones se ven como encorsetados en esta cuestión de garantizar el derecho a la escolaridad, y por el otro lado generar algo del orden del deseo para que los pibes no queden apretados en ese cinturón. Perfecto, Silvia. Bueno, la seguimos en la próxima columna. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Bueno, les mando un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, columna de Silvia Saturoski. Hoy era entonces obligatoriedad o deseo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.